muerte prematura. Nosotros los cristianos debemos estar bien en conocimiento de la palabra de Dios para tener claras respuestas a quienes nos piden respuestas a ciertas preguntas. Si ustedes quieren tomar nota de algunos textos, naturalmente yo se los daré. En 1 Pedro 3:15, la segunda parte del versículo dice: "Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros." Es lo mismo que decir, tenemos que estar preparados para dar respuesta bíblica a los que quieren saber por qué creemos lo que creemos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué predicamos como predicamos? Ellos vienen, por ejemplo, de alguna iglesia donde hay mucha liturgia, mucho incienso, tal vez velas, tal vez imágenes, pero nada de esto se hace, ni siquiera se cantan himnos como cantamos nosotros. Entonces la gente quiere saber, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué lo están haciendo? Y uno de los temas de verdad difíciles es la cuestión, la muerte prematura de un cristiano o cristiana a quien Dios le dice, a ver, nene, ven acá, no sirves para estar en la tierra. O nena, si se trata de dama. Y no importa que tenga 70 o 60 o 50 años. Somos como chicos y Dios lo sabe. El versículo que siempre la gente pregunta qué significa es 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Está hablando de la muerte física. Pero todos sabemos que vamos a morir. Es cierto eso. Aquí no habla de perder la salvación. Por eso se refiere directamente a si alguno viere a su hermano cometer pecado. No dice hermano falso, pretendido. Un hermano que insiste en el pecado, en determinado pecado, después de llamarle la atención una y otra vez, si no se arrepiente, pide perdón, abandona el pecado, y esto ocurre una y otra vez, es mucho mejor que pidamos, Señor, este nene es un malcriado, llévatelo. Que esté en casa. Nuestro hogar eterno es el cielo. Para llegar allí hay que morir. Hay que dejar el cuerpo aquí y partir y estar con él. Muchas veces tuve que contestar esta interrogante. Y fue esto mismo que me hizo investigar un poco para traer este estudio a consideración de ustedes, así les guste o no. No es que yo voy a preguntar si aprobaron o no. Ese predicador que pide que todo sea aprobado no sirve. Mejor que se dedique a plantar papas o batatas o mandioca o algo así. O vender leche. Yo ya tengo vacas allá, bien podría hacerlo si no supiera predicar. Llevo un carrito y pongo ruedas de goma. Leche, leche fresca. Acaba de ordeñar la vaca, don Isidro. Pero no lo voy a hacer, porque tengo algo mucho mejor que vender leche. Ya en el Antiguo Testamento hay bastante de este principio. Todo esto vino a raíz de un pensamiento que se me incrustó en mi mente, y es eso de, será cortado de su pueblo. Y esto ustedes encuentran muchas veces en el Antiguo Testamento. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que un israelita sería cortado? Y llegué a la conclusión, dije, pero es muy fácil. Vean en Éxodo 12:15. Yo voy a dar solamente algunos textos porque sería demasiado. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto está en Éxodo 12:15. Ellos no tenían que tener esos 7 días levadura en la casa. Tanto es así que algunos comentaristas dicen que los judíos, cuando llegaba el tiempo de la Pascua, o bien llevaban la levadura y la enterraban en el campo en algún lugar, o vendían a los gentiles que los rodeaban, pero no querían tener levadura porque tomaban muy en serio. Ellos entendían esto. Ellos decían, yo no me quiero morir joven, yo quiero seguir viviendo. Iban camino hacia la posesión de la tierra prometida. A continuación veremos varios otros textos que repiten lo mismo, aunque no siempre diga exactamente igual. Por ejemplo, en Éxodo 12, 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. No es que lo sacaban, lo expulsaban. No era posible hacer eso, porque ellos ya eran israelitas. Ellos salieron librados mediante la sangre de un inocente de allá de Egipto. Ellos eran parte. Esto no es para los incrédulos. Esto no es para los no salvos, es para los salvos. Es para nosotros. Vean lo que dice el versículo del mismo Éxodo, mejor dicho, capítulo 30, versículos 33 en adelante. Cualquiera que compusiere ungüento semejante al que pusiere de él sobre, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es decir, había un ungüento que se usaba para fines sacros, por decirlo así, religiosos. No debía componerse eso. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Aquí le da cómo componer el asunto. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. 38 el versículo ahora. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ahí está. ¿Cómo es que cortaban? Veremos. Vamos ahora a Levítico 17, 1 al 4. Y luego los versículos 8, 9 y 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón y sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, porque la vida, y ahí continúa, y al final, en el último versículo, en el 14, la parte final, dice, cualquiera que la comiere será cortado. Todo esto una y otra vez. ¿Y qué pasó con los mayores que salieron de Egipto? Ellos se quejaron una y otra vez, murmuraron una y otra vez. Las murmuraciones, la única diferencia de los murmuradores de antes y de ahora es el idioma. Pero siempre hay murmuraciones, que allá en Egipto era mejor, que los mundanos viven mejor que nosotros, que en la iglesia hay puro pleito y todo. Bueno, si usted es pleitero, es solamente una gota más de solvente para los pleitos, ¿no? En el libro de Números 14, 20 al 32, dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, o yo lo he perdonado. Versículo 21, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto,

23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pasen al versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría o haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, versículo 35, hablo. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Fuerte. ¿Y sabe cómo le llama a estos? Perversos. ¿Usted se imagina llamar hoy que Dios mira a un hermano que se ha pervertido? Por eso lo llama, es su hijo. ¿Pero puede un hijo de Dios llegar a perverso? Pues es lo que dice aquí. Pablo dice exactamente lo mismo de este pecador allí en 1 Corintios 5. Saquen a ese perverso de entre ustedes. Él es salvo. Expúlsenlo para que aprenda. Y luego, si se arrepienten, vuelvan a recibirlo nuevamente en el seno de la iglesia. Vuelvo a repetir. Segunda parte del versículo 22. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículos 26 y 27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Versículo 29, la primera parte. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y note el versículo 34, vuestras iniquidades. Sí, habla de vuestras iniquidades. Es que no se puede con Dios. Una persona comienza a murmurar, comienza a quejarse, comienza a difamar, y poco a poco se convierte en hermano o hermana perversos. ¡Qué título, ¿no? ¡Qué buena luz! En el versículo 35, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. No es asunto contra... Ellos creían que hablaban contra Moisés. Moisés dijo, no, eso no es contra mí. Cuidado, si fuera contra mí, ustedes se pasan muy bien. Pero la cosa es con Dios, y Dios tiene un método. Y el método de Dios es decir, bien, hijo mío, allá en la planicie del desierto te portas mal, aunque sabes que yo soy veraz. Te lo demostré una y otra vez cuando salían de Egipto. ¿No me crees? ¿No quieres sufrir un poco? ¿Murmuras? ¿Te quejas? Ven a casa. ¿Y cómo? Caían muertos. A veces morían miles y miles hasta que Moisés intervenía. Yo realmente admiro a Moisés, porque yo creo que si yo fuera Moisés, así como soy, solamente cámbienme el nombre y saquen el apellido también. Cuando Dios dijo cierta vez a Moisés, Moisés, ¿sabes que yo voy a destruir a esta gente y te voy a dar otro pueblo mucho mejor? No, no, y yo diría, amén, Señor, yo quiero ver ahí cómo va a descender el fuego y cómo se achicharran ellos. Yo haría más o menos lo de Jonás. Quiero ver, es como mi hermano allá en Australia, cuando lo visité hace muchos años y le hablaba de noche que había muchos temblores en la zona de la bahía de San Francisco, por ahí eso, tiembla mucho. Y que cada tanto, las ventanas. No, acá dijo, acá nunca. Esa misma noche, temblaron las ventanas así. Y bueno, yo me levanté, yo estaba acostumbrado a esto. Y él se levantó y salió afuera. Y había un árbol bien grande, tipo mango, así grande. Y la esposa se levantó y ¿por qué no fuiste a buscar a la criatura? Y todo, no, yo quería ver cómo el árbol se cae. Ustedes saben el terremoto que tendría que ser para que un árbol así se caiga. Tendría que ser un 7, 8 en la escala de Richter y durar mucho tiempo. ¿Cómo va a caer el árbol? Ah, y ahí le dijo en ruso cosas que yo no quiero decir. Esta es la forma como Dios actúa. Y Dios actúa hoy de la misma manera. Pablo hace un resumen de los israelitas y el resultado que ellos tuvieron. Quiero que abran en 1 Corintios 10, 5 al 11, y oigan lo que él dice. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, oiga el versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Somos nosotros. Se escribió esto para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y es exactamente lo que estamos haciendo, lo que ellos hicieron. Y hoy hay muchos hermanos que mueren prematuramente. No digo todos, de ninguna manera. Justamente por esa razón. Dios dice, a este lo voy a sacar. Y de repente, ¿qué pasó con el hermano? Murió. ¿Y qué le pasó? Se enfermó. Y bueno, y después... Y bueno, y buscaron cuál es la razón, y antes de que los médicos hicieran algo, manó. Bueno, Dios intervino. Y yo creo que si es uno de estos hermanos que causan tanto dolor al pastor, el pastor dijo, Señor, hoy es acción de gracia, te llevaste al hermano Teodoro. Yo nunca le adoro, aunque es Teodoro. Espero que ninguno de ustedes se llame así, y si se llama, igual está acá, dice, no, a mí no me pasó eso. En Éxodo 32, 3 al 7, entonces todo el pueblo, de eso estaba hablando Pablo, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo, versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron, para eso madrugan, para idolatría. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y ojalá hayan tomado guaraná, vaya a saber qué tomaban. Y se levantó a regocijarse. A ver, hermanos, vamos a danzar. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, no dice mi pueblo, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Era tan chocante para Dios, que él no quiso decir que ese era su pueblo. Era lo peor que podían haber hecho. Levantar, hacer un becerro de oro para tener la primera fiesta con música rock. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar, Números 25, 1, 3 y 9. El pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000, promocionados prematuramente al cielo. ¿Ustedes se fueron al cielo? Claro que sí, eran hijos de Dios. Pero esa clase de gente pervertida no debía estar en la tierra. Tal vez alguno de ustedes diga, bueno, después de todo, ir al cielo es lo mejor que hay. A lo mejor entenderá usted a medida que avancemos. Ahora vamos a otro texto, también difícil, si no se tiene en cuenta esto, difícil de entenderlo. Está en Ezequiel. En Ezequiel 3, 16 al 21, ahí el profeta habla y dice así, del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y el 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Se dan cuenta? Aquí los dos están implicados. El hermano que anda mal y el que tiene que amonestarle, si no hace su trabajo. Veamos. Primero, en primer lugar, si el impío es advertido por Dios, es decir, el que hace peca, el cristiano, ponemos así, pero el profeta no le dice nada, entonces el impío morirá por su impiedad. Pero Dios dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cómo demanda Dios la sangre del hombre de Dios que no advierte del pecado? Esa era mi pregunta. Las dos. Una, cortaré prematuramente. Y otra, demandar la sangre. Yo siempre pensaba que es algo que algún día Dios traerá en cara y dirá, mira, tú hiciste la vista gorda, por decirlo así, hiciste como que nada pasó, no advertiste del mal, no predicaste la palabra, tenías el púlpito, tenías la gente que te escuchaba, tenías radio, tenías internet, y no advertiste, timorato, inútil, pusilánime, ven a casa. Tal vez no hice eso porque todavía no me fui. Pero es un hecho que es lo que dice, el impío morirá. ¿Cuánta gente muere prematuramente por el mismo pecado? Porque el mayor trabajo para un pastor no es la evangelización, es la edificación, es la enseñanza. Y esto es donde nosotros tenemos un papel muy importante los pastores. El segundo caso, si el profeta amonestare al impío y él no se arrepiente, entonces morirá él prematuramente, el hermano en la fe, y el pastor está libre. Lo ha dicho, se ha grabado, se ha repetido, se hizo por radio, se hizo desde el púlpito, por todos los medios. Se acumuló literatura adecuada, libros, folletos, de todo. Yo hice mi trabajo. Entonces yo soy libre de ese tipo de pecado. Tercero, si el justo, diríamos hoy el cristiano, se apartare y volviere a la vida mundana, y Dios dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, algún tipo de tropiezo, alguna palabra, alguien le llama la atención, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Vamos a ponerlo así. Si usted es un cristiano muy buen hermano, Es decir, usted procura por todos los medios creer lo que la Biblia enseña que hay que creer, usted tiene sana doctrina y usted tiene una vida intachable. Pasando el tiempo, por alguna razón, hay muchas razones para eso, usted se va desviando poco a poco y se van soltando los frenos de la vida moral, de la vida hogareña, de donde fuera, y va, antes era tan activo. Esto ocurre muy especialmente con los jóvenes. Hay jóvenes que en su juventud toman las cosas tan en serio, son una verdadera llama, es fuego, tienen mucho entusiasmo por servir al Señor y de verdad procuran por todos los medios, se nutren de la mejor doctrina, no van a cualquier iglesia, buscan una donde pueden edificar su vida, buscan buena literatura y todo. Y han habido muchos de esos que algunos hermanos conocieron y dicen, pero este cuando allá en Europa nos conocimos todavía, vivíamos, yo conocía a muchos inmigrantes que llegaron y dicen, ese hermano, cuando joven, ay, cómo hasta sufrió. Recuerdo de uno que era tan anti-armas, pacifista, por ejemplo, los menonitas, ellos predican el pacifismo, por eso hay tantos menonitas aquí en Paraguay, porque hubo un arreglo con el Estado. Ellos podían estar acá en cierto lugar bajo ciertas condiciones y no se los obligaba a ir al ejército, porque ellos ni siquiera usaban armas, o usarían, y menos ir al ejército y aprender a tirar, que voy a matar a otro cuate por ahí. Yo no voy a hacer eso. Bueno, está bien. Un hombre que yo conocí, como yo no lo conocí cuando joven, ya lo conocí, ya era mayor, ya tenía familia, decían que él cuando estaba en Europa fue al servicio militar, en Rusia. Ya el comunismo estaba en auge. Y él no quería aprender a tirar con arma de fuego. No iba a usar fusil ni nada. Entonces le ataban las manos por no sé cuánto tiempo para que sufriera. De todo le hicieron. Él se negó. Bueno, al final de cuentas le dieron un trabajo donde las armas no era necesario aprender a manejarlas. Cuando llegó a Argentina y estuvo allí un tiempo y se metió en tal susto los negocios que tenía pistola bajo su almohada. Todo lo que hizo cuando joven y sufrió tanto no les será contado. Vean bien lo que dice. Vuelvo a leer. Versículo 20. Dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá a memoria. Eso tiene que ver cuando el Señor le va a llamar. Depende cuál va a ser hasta el final tu vida. Por eso cuando algunos toman ese texto, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero hay un tipo de vida o de recompensa diferente dependiendo de cómo uno llega a los días finales. Todo aquello bueno que uno hizo en la vida no le será contado, sino cómo terminó su carrera, cómo terminó la vida. Lo mejor de todo, como nadie sabe cuándo va a venir el punto final, lo mejor de todo es vivir siempre para Él. Porque si el Señor corta prematuramente la vida nuestra, es justamente porque hemos perdido todo lo que habríamos ganado. Y para que no perdamos más, perderíamos aún más. Pero si el justo, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Versículo 21. Bueno, si yo dijera a cualquiera de mis hijos que se haya vuelto impío para que se arrepienta, porque de lo contrario morirá prematuramente, yo usaría a Ezequiel. Si el impío no fue advertido por ti, él morirá. Pero yo te voy a pedir cuenta. ¿Y cuál sería la cuenta que pagaría cuando dice, su sangre demandaré de tu mano? Muerte prematura. Y aquello bueno que había hecho está archivado, no sirve. Lo último que hiciste, esto es lo que está en pie. Pero Señor, ¿y los profetas falsos? ¿Por qué no mueren prematuramente? Si yo conozco iglesias donde hay tantos y están sanos como caballos de carrera. Tienen dinero, tienen fama, tienen mucha gente. ¿Por qué no mueren? Y quieren saber la respuesta. El Señor es nuestro Padre. Y el Padre tiene que ver solamente con sus hijos, no con los hijos del vecino. Aquellos pseudopastores, predicadores, evangelistas falsos, ecuménicos, nada tienen que ver con esto. Ellos predican el evangelio de la codicia, no el evangelio de salvación. Dios no tiene nada que ver, ellos pueden vivir, ellos siguen, no hay problema. Estamos hablando a aquellos que son hombres y mujeres de Dios, son justos, justificados por la fe, mediante depositar la fe en Cristo. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:21. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Que si yo tengo que amonestar, amonesto. Y usted que está escuchando y dice, este es sombrero hecho a mi medida, me pongo ese exacto. Parece que estaba tirando sombreros el pastor. Bueno, pruebe el suyo. Y si usted quiere acusarme o algo así, magnífico. Al final de cuentas, es nada lo que se diga de lo que estoy hablando ahora en cuanto a mí, si se compara con lo que me esperaría si yo no lo dijera. Y yo no puedo callar. Y veamos ahora en Ezequiel 18. 21 en adelante. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es como decir, yo no quiero que muera nadie prematuramente. Dice Jehová al Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Muchas veces los predicadores usan esto para evangelizar, pero este texto no está dentro de ese contexto. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ¿ve? E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Ninguna. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, prematuramente. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será, la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Es decir, prematuramente. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿No es cierto eso? El versículo 21 es fácil de entender si uno piensa que se trata de un incrédulo quien, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo y obtiene completo perdón. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ah, eso es tremendo. ¿Y cómo se entiende lo que aparece en los versículos, el versículo 24? Mas si el justo se apartare de su justicia. Eso es lo que invocan muchos. Dicen, la salvación se pierde. Aquí dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas sus abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Él no va a vivir. Parece que algunos leen esto así. Pero si el salvo cometiere pecado, maldad, e hiciere todo conforme a lo que hacen los incrédulos, no salvos, ¿acaso él será salvo? No dice eso. Dice, ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que se... Es decir, apostasía es rebelión. Eso significa etimológicamente. La apostasía hoy penetró con todo. Pero hay apóstatas salvos y apóstatas no salvos. Rebeldes salvos y rebeldes no salvos. Aquellos que entraron y hacen parte de la apostasía y tienen la responsabilidad de dirigir iglesias y cosas por el estilo, ellos corren este peligro, si son salvos. Si ellos están enseñando falsas doctrinas, apostasía, rebelión, y no les pasa nada, márquelo perdido. Nunca fue salvo. Dios trata seriamente con sus hijos. Mas si el justo se apartare. ¿Y quién es el justo? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justos. Los fieles, es decir, los hijos de Dios, los salvos. Si usted todavía no entiende. Pero permítame darle otro ejemplo, muy, muy fácil de entender. Está en el segundo libro de Samuel 12, 13 y 14. Allí está el pecado de David. Oiga esto, escuche con, levante todo lo que pueda la antena. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Segundo libro de Samuel 12, versículos 13 y 14. Piensen un poco. Este era el pecado de adulterio de David, y no solo eso, de homicidio. Él no solamente se enamoró de una mujer que estaba casada, y el esposo era quizás el mejor de todos los soldados de David. David se enamoró de esa mujer casada. La invitó a su palacio. Convivió con ella. Concibió ella, se lo dijo a él. Él, para salir del apuro, ni cuenta se dio de lo grave que era. Es así, Satanás primero toca el dedo y después va un poco más y más hasta que atrapa completo. Nunca voy a olvidar una película que vi de la selva de Brasil. Están esas películas que muestran exactamente toda la vida de las bestias y todos esos serpientes y todo esto. Y había un pájaro, lindo pájaro, estaba mirando abajo, y una serpiente así. Ay, venía. Digo, no será tan tonto ese pájaro. Mientras miraba, ella con un salto, y solamente se veían las patitas y las plumas, se la tragó. Satanás es serpiente. David no se dio cuenta que estaba siendo atrapado. Cuando él no pudo lograr, él enseguida encontró la vuelta. Cuando uno está en pecado, enseguida busca la manera cómo justificar o cómo tapar. Entonces, ¿qué hizo David? Mandó que traigan al esposo. Así el esposo va a estar en la casa, ella concibió, nada más claro que eso. No va a ser el hijo de alguien otro, estaba el esposo en la casa. Pero resulta que el esposo vino y David no había calculado la calidad de Urías que era. Y él vino y le dijo, anda a la casa, te doy libre. No. Bueno, él se fue del palacio de David, pero estuvo ahí con sus siervos afuera. Al día siguiente no se fue, volvió a invitarlo, le dio comida, le dio bebida, lo emborrachó y todo eso. Igual no sirvió de nada. Entonces él dijo, yo no voy a ir a mi casa a estar con mi esposa, a gozar de la vida. Eran jóvenes, él era soldado. Cuando mi general allí, mis camaradas ahí, los soldados, están arriesgando su vida. Recién ahí, David se puso a escribir una carta, rápido. Y le dijo a Joab, pongan a este soldado en lo más peligroso que haya, para que muera sin falta. Ahí están los flecheros y todos esos, y lo pusieron, y murió Urías. Bueno, mandaron luego el mensaje y todo, y le dice Joab, si algo David te dice, el mensajero, sobre la guerra, que por qué no se cuidaron más, etcétera, dile, también fulano murió. El soldado que llevaba no sabía nada de qué se trataba. Y cuando David comenzó a hablar, él dijo, no, también murió. Ah, está bien, ahora está todo arreglado, ahora yo puedo invitar a esa mujer, ella va a ser mi esposa y todo está bien. Pasó un tiempo, vino Natán el profeta y le dijo lo que nosotros recién leímos. Entonces dijo David a Natán, porque él le dijo, él le contó allí una serie de cosas, cómo fueron las cosas y qué hizo David, el pecado que cometió, y le dio, habló metafóricamente, le dijo, había un hombre que tenía mucha hambre y vino a la casa de un hombre y ese hombre tenía una cantidad de ovejas, era un hombre ganadero de primera. Pero había otro vecino que tenía una sola ovejita, que dormía con ellos en el mismo dormitorio que la habían alimentado, que cuando chiquita le daban el biberón y todo. Yo sé eso porque nosotros también en la casa tuvimos a un renguito, un corderito, y lo alimentamos así, tanto nos encariñamos que cuando mi padre dijo que hay que matarlo y lo mataron, llorábamos. Nos retó papá. Uno se encariña con un animal así, pero tuvo que morir. Para eso están las ovejas. Bueno, cuando Natán le dijo todo eso y dice, ¿sabes qué hizo? Este hombre rico, en vez de sacar uno de sus corderitas para preparar, fue y sacó de este hombre que tenía una sola. Él tenía miles y aquel tenía una. ¿Qué hay que hacer? ¡Déme morir! ¡Bah! La ley no decía eso, pero David dijo, yo soy más fuerte que la ley. El hombre que hizo esto tiene que morir, cuélguelo. Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahí recién cayó en la cuenta. Ven cómo el pecado anestesia a una persona al punto que una persona ni cuenta se da. ¿Y sabes qué dijo? ¿Saben ustedes lo que le dijo Natán más de esto? Porque David enseguida se dio cuenta que él estaba justo en el último peldaño para morir prematuramente. Entonces él dijo, el niño va a morir. Pero tú no morirás. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 13. Jehová, ¿qué entendió David de esto? Porque después murió. Si ustedes van al primer libro de Reyes, 2, 10 al 12, dice, y durmió David con sus padres, que murió, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón, etc. David murió. Cuando Natán le dijo, arremetido, no morirás, no le dijo que nunca moriría. No moriría prematuramente. ¿Está claro? No moriría y no murió prematuramente. Vaya a saber cuántos años después, 40 o qué, sí murió. Era clara esta doctrina, era clara esta enseñanza entre ellos. Y si quieren otro ejemplo rapidito, yendo ya al Nuevo Testamento, ¿qué de Ananías y Zafira? Para aquellos que no conocen bien de qué estoy hablando y dicen, ¿será alguna fruta? No, es un matrimonio. Dice, pero cierto hombre, esto está en Hechos 5, 1 al 11, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Miren ustedes, un cristiano puede ser llenado por Satanás. Tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Es decir, él dijo que era todo y no era cierto. Reteniéndola, no sé qué te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, muerte prematura. Mienta, y usted morirá prematuramente, si es salvo. Si no es salvo, entonces, y miente, y no le pasa nada, recibe de nuevo a Cristo, usted nunca lo recibió. Así es Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Menos mal, esto es prueba que era salvo. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sigamos, porque está la misis. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sí, ya el cadáver. Y lo llevaron. Y lo volvieron, envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Qué sepultura, rapidito. Todavía estaba caliente, porque ya estaba en el cielo. Pero lo que quedó hay que sepultar. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. No tenía la... Si ella supiera, no hubiera mentido. Entonces Pedro le dijo, dime, hermana, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, sí. Dijo, la misma cantidad que habían acordado ellos en el desayuno. ¿Qué te parece, querida? Vamos a decir que es tanto. Es muy fácil que los esposos se pongan de acuerdo para mentir, porque parece que quieren estar los dos en el cielo juntos. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Se cayó ella también. O manó como él. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, ¿qué hicieron? Con todos sus adornos y chuches y que colgaban por las orejas y por la nariz y todo en el cuello, clink, clink, clink, clink, todo. La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué produjo esto? Ellos entendieron esta doctrina, la iglesia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay otro caballero. Y con él tal vez ya tenemos que terminar porque ya va a ser la hora casi. Hechos 8, 13 en adelante. Allá llegó el evangelio a Samaria. Y había un truquero, se llamaba Simón el Mago, no era paraguayo tampoco, era de Samaria. También creyó Simón mismo, él cuando vio cómo se predicaba el evangelio, creyó él. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Yo no dudo que Simón fue salvo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón... Este Simón sí que no quería perder tiempo. Le gustaba mucho el money money. Cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Oigan la respuesta de Pedro. Pedro ya tenía experiencia con Ananías y Zafira. Ahora viene el tercero. Aquellos desaparecieron. Dios le dijo, chicos, ustedes los dos, nene y nena, vengan. Pero aquí no pasó lo mismo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿En qué asunto? No es en la salvación. Es el poder que él pidió. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Puede un cristiano tener corazón no recto? Claro que sí. Con demasiada frecuencia. ¿Y por qué no mueren pronto? Dejen que vivan. Dios es paciente y espera que se recupere. Y aquí, oigan lo que pasó. 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. No arrepiéntate y reciba a Cristo. Esto no, de esta tu maldad, de tu pensamiento para tener con dinero comprar lo que Dios da como don y escoge a hombres que lo van a hacer. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, solo el pensamiento, todavía no hizo nada. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y oigan lo que le dijo inmediatamente este cuate. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, yo no quiero insistir, pero tengo la sospecha que Pedro le dijo, Simón, acabo de venir de Jerusalén. No está tan lejos ahí. ¿Te contaron lo que pasó ahí con una pareja? ¿No te dijeron nada de los hermanos Ananías y Zafira, una pareja joven? Sí, escuché, sí. ¿Qué cosa? Bueno, que ellos se pusieron de acuerdo y mintieron que habían traído todo lo recaudado en la venta de su propiedad y se pusieron de acuerdo en la mentira y que murieron a los pies tuyos. Y ya estaba temblando, ya cambiaba de color. Bueno, yo te veo en hiel de amargura. Yo te veo en una situación muy difícil. Pedro le habrá dicho, yo no sé si Dios hará contigo lo mismo. Todavía estás en pie. Ay, oren ustedes, por favor, para que no me pase lo mismo que le pasó a ellos. Que nada de esto me ocurra a mí. Bueno, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Ruega a Dios. ¿Quieres seguir viviendo? ¿Te metiste en serio problema? ¿Por qué ocurría antes esto así y ahora no tanto? Porque la iglesia tenía auténtica vida espiritual. Y no fácilmente se filtraba el engaño. Miren lo que dice en Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué, qué? Claro, prematuramente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis más tiempo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, tienes la capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios y no morir prematuramente. ¿Y saben? Allá en Hechos 5... dice esto, versículos 12 y 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes eran los demás? ¿Y con quiénes no querían juntarse? Los no salvos. No es que así nomás venían. Sí, yo creo que yo soy cristiano, sí, me quiero bautizar. En el agua, ya está. Ya me bauticé, ahora ya soy hermano. Nunca recibió a Cristo. Porque las iglesias ahora carecen de poder. De verdad, estamos en una condición muy miserable. Aquellos que supuestamente tienen mucho poder, naturalmente prestan poder de espíritus siniestros que nada tienen que ver con la Biblia. Pero el poder que tenían aquellos, dice de los demás, versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Si uno realmente no era convertido, porque cuando era de verdad salvo, sabía que era salvo, entonces se unía a la iglesia. Pero los que no lo hacían sinceramente y de corazón, no querían, porque decían, la cosa con la iglesia de Cristo es tan seria. El hombre que predica, Pedro o quien fuera, y los hermanos que dan testimonio, son guiados por el Espíritu Santo. Y si uno se filtra allí, siendo un cristiano chueco, trucho, guau, mau, no va a sobrevivir. De repente muere. ¿De verdad? Sí. Más de uno habrá dicho, yo vi allá, un caballero joven en plena flor de la vida, cayó frente a Pedro, no porque Pedro tuviera, sino que Pedro le dijo, ¿sabes qué? Tú estás tratando de engañar al Espíritu Santo. Estás tratando de engañar a Dios. Vino su esposa y pasó lo mismo, yo lo vi. Fui después para ver un poco más, a ver qué pasaba, y llegué a Samaria y vi la misma cosa. Allí había un Simón, encantada estaba la gente con él, con los trucos que hacía. Y luego cuando vio que quedó desplazado y su dinerito no entraba más porque llegaron los apóstoles y predicaron el Evangelio, él pidió pagar para conseguir poder. Y cuando Pedro le miró y le dijo algunas palabras, el hombre quedó pálido y rogó, temblando y pidiendo socorro. Y termino con algunas interrogantes. ¿Qué pasaría con nosotros si hoy tuviéramos este poder? ¿Cuántos de nosotros sobreviviríamos? ¿Pensaron alguna vez en eso? ¿Cuántos de nosotros somos salvos? Bueno, todos los que recibimos a Cristo, ¿verdad? Yo no quiero infundir dudas en cuanto a la salvación. ¿Cuántos de nosotros no tenemos por qué temer una muerte prematura? ¿Cuál es la solución? Así tenga usted sospechas que hay algo de esto en su vida, ¿o no? Y yo no necesito decir más. Todos nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad y problema y dónde las cosas no andan bien entre uno y el Señor. Y nada mejor que caer de rodillas y clamar a Dios. Yo les tengo que confesar que esta noche, para hablar de esto, yo me levanté dos veces para orar. Yo no sé a qué hora. No me acuerdo, eran creo las 11:30 o algo así. Y luego a la 1 o algo por el estilo. Es serio. No es una cosa con la que se puede jugar y salirse uno con la suya. No, yo no tengo duda de mi salud. Es decir, yo sé que soy salvo. Y si tengo dudas, sé cómo manejar eso. Yo sé que soy salvo. Pero yo realmente quiero acabar mi carrera y continuar en una estrecha comunión con Él. Yo necesito muchas de las oraciones de ustedes y yo estoy orando por ustedes. Para ustedes es más fácil que para mí. Ustedes tienen que orar por una persona cuyo nombre conocen. Yo no los conozco a todos ustedes. Pero gracias porque el Señor los conoce. Pero es mi deseo que insistamos en una vida espiritual genuina y no una superficial, dominical, una especie de olor a incienso dominical, con apariencia de santos, pero por dentro todo lo contrario. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que esta palabra tuya halle eco en nuestra vida y que la forma de vivir sea el resultado de una genuina consagración a ti y de una total entrega a ti una vez más. Tú bien lo dices que si aquel que ha desviado se arrepiente, entonces todo aquello que ha hecho malo quedará cubierto. Y bien sabemos que la sangre preciosa de nuestro Salvador Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Y no quisiéramos obligarte a cortar nuestra vida, porque tú te ves obligado a hacerlo. Después de todo, tú comprometes tu palabra. Porque quisiéramos servirte el máximo de días y años, solamente a ti. Y yo te pido especialmente por los jóvenes, quienes ven un futuro promisor, porque saben que hay oportunidades para servirte y desean servirte. Que sepan que el astuto enemigo, Satanás, los va a perseguir mucho más de lo que habrá perseguido antes cuando todavía no te conocían, y menos aún cuando no pensaban en dedicarte su vida. Que sepamos que vivimos en un mundo de maldad, de pecado, pero que tenemos a un Salvador que nos ama, nos perdona, nos restaura y hace de nosotros hombres y mujeres útiles en tus manos. Gracias te damos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.